atrapado fui por tus ojos de amor. Consumido estoy por tus sueños, mi Señor, yeah. Y no te cambio por nada de este mundo. Tu presencia es todo para mí. Mejor es un día solo contigo que mil lejos de ti, que mil lejos de ti. No te cambio por nada de este mundo. Tu presencia es todo para mí. Mejor es un día solo contigo que mil lejos de ti. Canta, presencia de Dios. Y cuanto más te conozco, mucho más yo te amo. Yo te amo, amado, preferido. Cuanto más te conozco, yo te amo. No te cambio por nada de este mundo. No te cambio por nada de este mundo. Tu presencia es todo para mí. Mejor es un día solo contigo que mil lejos. No te cambio por nada de este mundo. Tu presencia es todo para mí. Mejor es un día solo contigo que mil lejos de ti. Te amo, mi amado preferido. Cuanto más te conozco, mucho más yo te amo, mi amado preferido. Cuanto más te conozco, mucho más yo te amo. Escucha nuestro clamor esta noche. Jesús. Mira los ojos de Jesús y dile: no te cambio por nada de este mundo. Tu presencia es todo para mí. Mejor es un día solo contigo. Que mil lejos de ti. No te cambio por nada de este mundo. Presencia es todo para mí. Mejor es un día solo contigo, Jesús, que mil lejos. No te cambio este. Tu presencia es todo para mí. Mejor es un día solo contigo que mil lejos. Queremos probar de ti. Quiero probar de ti. Jamás seré igual. No volveré atrás. Absorbe todo lo que viene del cielo esta noche. Y todo lo que está en él se pega a vos. La pureza que hay en él viene a vos. El amor que hay en sus ojos viene a vos. El fuego que hay en el Señor te enciende a vos esta noche. Todos, todos encendidos con el fuego del primer amor. Este mundo, tu presencia es todo para mí. Mejor es un día solo contigo que mil lejos. Como un coro de apasionados decimos: no te cambio. Tu presencia es todo. Gracias por tu presencia, gracias.